Computadores resistentes a la radiación. Historia presentada por Ciencia en NASA. Investigadores desarrollan computadores avanzados que puedan pensar con claridad incluso cuando son bombardeados por radiación espacial. 18 de noviembre del 2005. Cuando su computador se comporta de forma errónea, corrompe sus datos o simplemente se cuelga por completo, puede ser frustrante. Pero para un astronauta que confía a un computador el control de la navegación y los sistemas de soporte vital, las interferencias en los computadores pueden ser fatales. La radiación que impregna el espacio desdichadamente puede provocar estas interferencias. Cuando partículas de alta velocidad, como los rayos cósmicos, colisionan contra los microscópicos circuitos de los chips del computador, pueden provocar que estos cometan errores. Si esos errores modifican el vuelo de la aeronave en la dirección errónea o corrompen los sistemas de soporte vital, podrían tener graves consecuencias. Para garantizar la seguridad, la mayoría de las misiones espaciales usan chips de computadores reforzados contra la radiación. Estos chips, llamados RadHard, son diferentes de los chips comunes en muchos aspectos. Por ejemplo, contienen transistores adicionales que necesitan más energía para encenderse y apagarse. Los rayos cósmicos no pueden provocar su conmutación tan fácilmente. Los chips RadHard continúan haciendo cálculos precisos cuando los chips ordinarios podrían sufrir alguna interferencia. La NASA confía casi exclusivamente en estos chips extradurables con el fin de hacer computadores aptos para el espacio. Pero estos chips hechos a medida tienen algunos inconvenientes. Son caros, consumen más potencia y son lentos. Hasta 10 veces más lentos que un microprocesador equivalente en los modernos computadores personales de consumo. Teniendo en cuenta la intención de la NASA de enviar personas de regreso a la Luna y a Marte, los planificadores de las misiones desearían disponer de más potencia computacional en sus naves espaciales. Disponer de más potencia computacional a bordo ayudaría a las naves espaciales a conservar uno de sus más limitados recursos, el ancho de banda. El ancho de banda disponible para enviar los datos de vuelta a la Tierra es con frecuencia el cuello de botella, con velocidades de transmisión incluso más lentas que las antiguas conexiones telefónicas por módem. Si los cálculos que envuelven las inmensas cantidades de datos recolectados por los sensores de la aeronave pudieran ser hechos a bordo, los científicos podrían enviar de vuelta solo los resultados, lo que consumiría mucho menos ancho de banda. En la superficie de la Luna o de Marte, los exploradores podrían usar computadores más rápidos para analizar los datos justo después de ser recolectados, identificando rápidamente áreas de alto interés científico y quizás obteniendo más datos antes de que desaparezca una valiosa oportunidad. Los vehículos espaciales también se beneficiarían de la inteligencia adicional que ofrecen los microprocesadores modernos. La utilización de los microprocesadores económicos Pentium y PowerPC presentes en los computadores personales ayudaría, pero para hacerlo, el problema de los errores inducidos por la radiación debe ser resuelto. Es en este ámbito donde aparece el proyecto de la NASA llamado Computación con Tolerancia de Fallas Adaptable al Medio, EAFTC por sus siglas en inglés. Los investigadores que trabajan en el proyecto están experimentando con el uso de microprocesadores de consumo en misiones espaciales. Están especialmente interesados en los llamados trastornos de evento simple, la clase más común de interferencia causada por partículas simples de radiación que colisionan con los chips. Rafael Somm, miembro del equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro, explica: una manera de usar los rápidos microprocesadores de consumo en el espacio es simplemente triplicando el número de microprocesadores que se necesitan. Los tres microprocesadores realizan los mismos cálculos y se vota acerca de los resultados. Si uno de los microprocesadores ha cometido un error inducido por radiación, los otros dos, que habrán obtenido el mismo resultado, ganan así la votación y dan el resultado correcto. Esto funciona, pero frecuentemente es un sobreesfuerzo, desperdiciando la valiosa energía y potencia de computación para hacer comprobaciones por triplicado de cálculos que no son críticos. Para hacer esto de forma más inteligente y eficientemente, estamos desarrollando un software que mide la importancia del cálculo que se está realizando, continúa Somm. Si es muy importante, como en el caso de la navegación, los tres microprocesadores tienen que votar. Si es menos importante, como medir la composición química de una roca, solo uno o dos microprocesadores podrían estar involucrados. Esta es solo una de las docenas de técnicas de corrección de errores que la EAFTC combina en un paquete único. El resultado es mucho más eficiente. Sin el software del EAFTC, un computador basado en microprocesadores de consumo necesita entre un 100 o un 200% de redundancia para protegerse ante errores inducidos por radiación. Un 100% de redundancia significa usar dos microprocesadores y un 200% significa usar tres. Con el EAFTC, solo entre un 15 y un 20% de redundancia es necesaria para obtener el mismo grado de protección. Todo esto permite ahorrar tiempo de computación, que puede ser usado de forma más productiva. El proyecto EAFTC no va a reemplazar a los microprocesadores Rad-Hard, advierte Son. Algunas tareas, como el soporte vital, son tan importantes que siempre utilizarán chips resistentes a radiación para llevarlas a cabo. Pero a su debido tiempo, los algoritmos del EAFTC podrían soportar parte de la carga de procesamiento de datos de esos chips, aumentando en gran medida la potencia de computación disponible para futuras misiones. La primera prueba del EAFTC se llevará a cabo en el satélite llamado Tecnología Espacial 8, o ST-8. Formando parte del programa Nuevo Milenio de la NASA, el ST-8 probará en vuelo nuevas tecnologías espaciales experimentales como el EAFTC, haciendo posible su uso en futuras misiones con mayor confianza. El satélite, cuyo lanzamiento está programado para el 2009, rozará los anillos de radiación de Van Allen en cada una de sus órbitas elípticas, comprobando el funcionamiento del EAFTC en este entorno de alta radiación, similar al que se encuentra en el espacio profundo. Si todo va bien, las ondas espaciales que se aventuren por el sistema solar podrán pronto usar los mismos chips que usted puede encontrar en su computador personal, solo que sin interferencias. Autor de la historia, Tony Phillips. Traducción al español, Jesús González y Carlos Román. Editor al español de Ciencia en NASA, Héctor Medina. Narrada por Ana Fernández Blanco, por cortesía de astroseti.org. Esta historia ha sido presentada por Ciencia en NASA. Para encontrar más historias de Ciencia en NASA en Internet, por favor visite el sitio ciencia.nasa.gov.